Economía Feminista es un proyecto que surgió con, bueno, Magalí Brosio, que es otra economista que trabaja en el grupo, que las dos nos encontramos de repente solas en las redes discutiendo de economía con colegas varones, que hay un montón, y nos encontramos con que en muchas discusiones directamente nos anulaban o nos ignoraban, que además ningún tema de con perspectiva de género aparecía en estas discusiones. Entonces con Magalí decidimos que queríamos armar nuestro propio espacio y abrirlo, y bueno, casi con una fuerza de coraje, digamos, un impulso entre las dos, armamos una primer nota que se llamó Las mujeres ganamos menos que los varones en todo el planeta y tu mamá también, y que fue de alguna manera la inauguración de nuestro blog. Después se sumaron Violeta Guitart y Agurzane, que Agurzane es diseñadora. Sí. Y bueno, entre las cuatro venimos empujando el proyecto, pero tenemos ahora un montón de chicas y chicos que colaboran de distintas formas, y es algo que vas creciendo, digamos. ¿Y en qué momento notaron, o frente a qué situaciones, digo, acá nombrabas las discusiones con colegas, ¿no? Pero